desde el pueblo y desde el sur. Para que la comunicación popular siga en movimiento, sumate a la comunidad radiográfica. Sé parte de la comunicación popular. APLA, Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas. Defendiendo la soberanía de nuestros cielos y el trabajo de los pilotos argentinos. APSE, Asociación de Personal Superior de Empresas de Energía. En la Corriente Federal de Trabajadores, por la soberanía energética argentina. Frente Telefónico, la agrupación de los trabajadores y trabajadoras de las telecomunicaciones de FOETRA, Sindicato Buenos Aires. Unidad para la defensa de los intereses de los telefónicos y por el proyecto nacional y popular. Cooperativa El Zócalo, gráfica y editorial. Autogestión con equipamiento digital de última tecnología. Impresión de libros, revistas, folletería y volantes. Entra en nuestra web www.cooperativaelzócalo.com.ar o acercate a nuestros locales en Montserrat, Venezuela 1259 y en Constitución, Santiago del Estero 995. O llamanos al 4381-1939. Cooperativa El Zócalo. Fin de espacio publicitario. Política. Hoy se reunirán los ministros del AMBA para evaluar las medidas de restricción. Así lo informó el jefe de gobierno porteño al reiterar que provincia y ciudad gestionan la emergencia de manera coordinada. Rodríguez Larreta afirmó que dialoga todo el tiempo con el gobernador Kicillof, lo cual, según aclaró, no necesariamente significa tomar las mismas medidas, porque son realidades diferentes. En la reunión de ministros del AMBA junto a funcionarios nacionales, van a intercambiar datos y evaluar la etapa de la cuarentena que rige hasta el 28 de junio. Economía. Alberto Fernández remarcó que todos queremos evitar el default. El presidente advirtió que el principal problema es la deuda que se tomó muy rápidamente y que se tiene que pagar en muy corto plazo, en referencia al exponencial crecimiento registrado entre 2016 y 2019. El gobierno intentará cerrar antes del próximo viernes las negociaciones con los tenedores de bonos emitidos bajo legislación extranjera por 66.700 millones de dólares. Fernández resaltó el enorme esfuerzo que está haciendo la Argentina tratando de hacer una oferta que atienda también el reclamo de los acreedores. Yo quiero ser optimista porque la verdad es que todos queremos evitar el default, todos queremos. Y la verdad, Argentina está haciendo un esfuerzo enorme tratando de hacer una oferta que también atienda a las pretensiones de los acreedores. Entonces, el problema central que tenemos, no quiero repetirme en cosas que ya he dicho antes, que es que las características de esta deuda son únicas. Es una deuda que se tomó muy rápidamente y se debe pagar en muy corto plazo. Entonces, la reestructuración de esa deuda es complejísima, complejísima. Sociedad. El expresidente Menem continúa internado por neumonía. El actual senador nacional por La Rioja se encuentra en terapia intensiva, pero sin asistencia respiratoria. Desde el área de cardiología del Instituto del Diagnóstico de la Capital Federal, confirmaron que Menem está bien y que dieron negativo los dos hisopados sobre coronavirus. Por su parte, su hija Zulemita Menem dijo que está junto a su padre esperando que evolucione en las próximas horas y pidió que por favor recen por él. El presidente Alberto Fernández mandó a un médico personal para interiorizarse de la salud del exmandatario, quien el próximo 2 de julio cumplirá 90 años. Más información en telam.com.ar. En Telam podés confiar. Por eso, ponemos a tu disposición las herramientas que te ayudan a protegerte de la infodemia. La epidemia de noticias falsas. La agencia Telam te ofrece la plataforma confiar.telam.com.ar, un espacio no solo dedicado a verificar los datos que circulan, sino también a detectar las noticias falsas o inciertas y despejar tus dudas por medio de información veraz y chequeada. Ingresa a confiar.telam.com.ar. Desde nuestros estudios, por las redes, desde casa, seguimos reduciendo distancias. Radiográfica FM 89.3, más vivos que nunca. ya tiempo yo te invitaba a cazar un ciervo. Después te acompañaba a buscar yuyos para tu cama. Antes, en una emboscada, te protegía y perdí un ojo por una espada. Después, vos me invitabas a ver la luna, la misma luna, en tu ventana. Ocho y cinco minutos, muy buen día, arrancamos en vivo aquí desde la Cooperativa Gráfica Patricios, en Barracas, Ciudad de Buenos Aires. Quien les habla, Lucas Molinari, Manu Rivas, en la puesta en el aire y musicalización, esto es Punto de Partida. Antes, hace ya tiempo, conquistadores nos imponían su dios del miedo. Y me lamías en cada herida y en cada llaga. Antes cadena llevaba y en un mercado sobre los bueyes vos me Y arrancamos como cada día aquí en Punto de Partida con los titulares. Hoy el diario Clarín publica tema del día: tensión de Fernández con Kicillof. Pese a las presiones, ciudad solo endurecerá la cuarentena si aumentan los contagios. Alberto Fernández se mostró partidario de restringir la utilización del transporte público y las salidas a comer en la ciudad por el incremento de los casos. Sin embargo, el jefe de gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, asegura que desde hace 15 días los contagios están más o menos estabilizados y que el aumento responde a más testeos con el plan Detectar. En la ciudad sostienen que, bueno, van a seguir realizando el mismo planteo, solamente con restricción al transporte, y se cuestiona la falta de control en la provincia. Es impresionante realmente lo que está ocurriendo con lo mediático en la Argentina. Pero bueno, lo vamos a analizar luego. Vamos a la tapa de Clarín, seguimos con ella. En la foto aparece franceses y alemanes celebran la reapertura en un puente sobre el Rin. En Estrasburgo, Europa vuelve a abrir sus fronteras. Desde hoy, la mayoría de los países europeos levantan las restricciones para que sus ciudadanos puedan circular libremente dentro del territorio. Este 15 de junio, día feriado, publica hoy La Nación, crece la preocupación en la Corte por las reformas que impulsa Cristina Kirchner. La decisión de la vicepresidenta de incluir en el proyecto un consejo para sugerir cambios que integraría su abogado y sus críticas al tribunal encendieron las alertas. Están hablando aquí de la reforma judicial. También adelanta La Nación que Vicentín irá a la justicia federal para remover al interventor. Ofensiva de la empresa para resistir la expropiación. Y en el caso de Página 12 publica los protocolos para volver a clase este agosto en el 85% del país. La prioridad va a estar en alumnos que cursan el último año del secundario y las más vulnerables que no pudieron mantenerse conectados hasta ahora. El necesario consenso con padres y maestros para romper el miedo, las claves de la nueva normalidad son horarios escalonados, recreos separados, división de los grados en grupos y desinfección diaria. Si tenés un programa de radio, un diario, una revista o manejás un medio digital, del 1 de junio al 31 de agosto está abierta la inscripción de medios vecinales para las producciones independientes radiales, gráficas y digitales en la ciudad. Encontrá toda la información que necesitas para registrarte en buenosaires.gov.ar/comunicación social. Buenos Aires Ciudad. ¡Vamos, Buenos Aires! Prevenir el dengue es más simple de lo que parece. Demos vuelta y cepillemos todos los recipientes que pueden acumular agua. Conoce qué puedes hacer para eliminar los criaderos que puede haber en tu casa en buenosaires.gov.ar/dengue. Al dengue, dalo vuelta. Buenos Aires Ciudad. Estás escuchando Punto de Partida, con Agenda Propia. Y 10 minutos. Muy buen día, Manu Rivas. ¿Cómo le va, compañero? Muy buen día, Molinari. ¿Cómo anda usted? Por bien. Mi parte, todo bien. Arrancando este día lunes 15 de junio, que bueno, recordemos ese feriado, se pasa, ¿no? El de Miguel de Güemes. ¿Eh? General San Güemes. Martín Miguel de Güemes, así es. ¿Eh? ¿Qué personaje de la historia argentina? Impresionante, a mí me apasiona la figura de Güemes y quedé atónito cuando fui a Parque Lezama y vi el frac blanco militar de Güemes con los dos trabucos acá exhibidos, acá en Parque Lezama, en el Museo de Historia Nacional. Muy emocionante, fogueado que... de jovencito en las invasiones inglesas, uh-huh. Vuelto después a su Salta natal, ya hecho un militar y clave de la defensa del norte. De la patria cuando todavía había bastiones realistas, por ejemplo, en el Callao, ¿no? Vamos a tener que darle pie a la historia argentina esta semana. Tenemos varias fechas. Está, bueno, el 20 de junio, Belgrano. Recordemos que este es un año belgraniano porque uh-huh. Se cumplen 200 años de su fallecimiento y 250 de su natalicio. También para homenajear a Güemes, como que no. Pero además algunos aniversarios que tienen que ver con la tragedia argentina del siglo XX. Hablamos de el 16 de junio de 1955. Ayer una muy buena película, un documental que yo no lo había visto, se transmitió en Canal 7. Por suerte hubo mucha difusión vía WhatsApp, porque bueno, realmente uno también se va enterando así, ¿no? Vía WhatsApp, vía también las redes sociales. Ayer hubo mucho rebote del documental, ¿eh? ¿Sí? Me lo crucé en Facebook y por diferentes lados, digo, por gente de diferentes, vamos a decir, grupos. Que se llama Cristo Vence. Hay que ver si después se puede conseguir, Manu, en las redes, en YouTube, por ejemplo, porque, bueno, es una película realmente que vale la pena. Quizá como una crítica, digamos, pero menor, es que de los protagonistas que hablan, que vos ves que hay algunos que estaban del otro lado, ¿no? O sea, que hablan... Es insoportable. Es fuerte. Realmente porque vos tenés una persona que termina justificando los bombardeos, es muy fuerte. Uh-huh. Pero bueno, lo hay todavía en la República Argentina. Ahora, es que no están identificados y al final hay una placa que te dice todos los que hablaron, pero me hubiese gustado saber más. Exacto. Así que como una crítica menor, pero realmente lo que tiene Cristo Vence es una cantidad de imágenes de la época que son impresionantes. ¿Lo pudiste ver? Sí, sí, quedé impactado con el registro que yo no sabía de su existencia. Lo primero que me choca, la filmación de un bombazo en Plaza de Mayo, yo nunca había visto esa imagen. Es muy fuerte. Sí. Es fuertísima, ¿no? Pegué un grito, me dice, Flor, ¿qué pasa? Digo, que no sabía que había, el bombardeo estaba filmado, pero en el impacto de una de las bombas sobre, no sobre Plaza de Mayo, sino sobre uno de los edificios aledaños, filmado desde, sería, Casa de Gobierno. Ajá. Uh-huh. Muy importante, digamos, el material, el registro. Porque, ¿no?, te lo pueden contar, pero cuando lo ves es distinto. Sí, además te ayuda el documental a ordenar la cadena de episodios, ¿no? Sí. Incluso a ordenar discurso que uno ya había escuchado, saber dónde van metidos, ¿no? Uh-huh. La línea temporal. A mí me ayudó mucho y me dejó, además, impactado con el registro que yo no sabía que existía, audiovisual de la época. Así que tenemos una semana como para trabajar la historia. Hoy elegimos hablar de la forestal. Sabés que en el norte de Santa Fe había ya a principios de siglo una empresa muy importante inglesa que charlábamos, Manu, la semana pasada. Se llevó todo el quebracho, ¿no?, por el tanino, ¿no? Uh-huh. Elemento químico que tiene el quebracho colorado y que es tan importante, tiene diversas utilizaciones para la industria, sobre todo también medicinal. Y lo que ocurrió fue, bueno, una esclavitud de